te gusta lo que estamos haciendo, igual nos lo podés decir, nos podés decir qué mejorarías, qué cambiarías, qué sé yo, porque este es el que está hablando, sáquenlo, traigan a otro, lo que sea, nos lo decís, por supuesto, en el 4524-7816, 4524-7816, también a través de las redes sociales en arroba revista Amartya, y si nos querés mandar un WhatsApp, por ejemplo, un mensaje de texto o un Telegram los más decididos por las tecnologías libres, el Telegram, sino un WhatsApp, nos podés mandar al 15-3384-0853. Te lo digo una vez más despacito, así podés anotar. 15-3384-0853. Si no, en Facebook, en Twitter, por señales de humo o con vasitos de plástico, con pequeño orificio y piolín encerado para comunicarnos. Muy quino eso, que está mencionando. ¿Por qué muy quino? Hay alguna cuestión con Mafalda ahí. Me gusta igual. Cuando pequeño, en el parque Nicolás Avellaneda, nos poníamos con dos latitas o con dos vasitos descartables, un piolín largo, de un árbol al otro, y era como nuestro walkie-talkie. ¿Con qué jugaba el fútbol? ¿De media era? Cuando era pequeño, los alfajores de chocolate tenían un papel medio metalizado. Ahora son todos como un papel medio plástico, parece. Y ahora, ¿no?, le roban no el papel para venderlo. Pero antes era un papel metalizado que se abollaba. Y si uno iba juntando por el recreo del colegio todos los que encontraba, llegaba a ser una pelota número 5, le digo, tranquilamente. De la merienda, ¿no? Sí, la bolsa de la merienda usaba también. Bueno, y después todo eso se embolsaba, exactamente. Ese papelumen que uno juntaba de papeles de chocolate y de alfajores, se ponía entre una bolsa y con eso jugábamos. Bueno, si algún gerente general, o no quiero decir CEO, de empresa de alfajores quiere auspiciarnos, sea bienvenido a estos momentos de niñez, podríamos decir. Bueno, claro. También podemos aprovechar y tirar como consigna que nos cuenten con qué y cómo jugabas en el colegio, en tu infancia, si fue hace mucho o si fue hace no tanto. Tal vez tengamos oyentes jóvenes del otro lado, que yo ahora mismo estoy preparándome para ir a jugar al recreo, y bueno, nos llama, nos lo dice. Sí. Y si no, nos cuenta con qué juegos se entretenía cuando niño en el colegio. Vale todo, vale valero, vale trompo, vale bolita. Hablando de bolitas, después podremos llegar a comentar las cuestiones de la fábrica de bolitas actuales. ¿Usted tiene información sobre alguna información? ¿Existen fábricas de bolitas? La única fábrica sudamericana de bolitas acá y está en problemas. ¡Apa! Bueno, vamos a tratar de sacar más información sobre ese tema. Sí, vale todo eso, vale el tiquitaca, vale el yo-yo bronco, y vale darle la bienvenida y subirlo ya al bote a nuestro hombre, que no importa lo fresquito que esté, él viene en cuero porque es un descamisado, y es el señor Agustín Sosa. Muy buenos días, Agustín. Me quedé dormido. Algún día me va a pasar a mí y usted hará lo mismo por mí. No, digo esto para que la gente venga a palearme aquí en la radio, porque ¿cómo se va a quedar dormido un pibe a las 11 de la mañana? Bueno, yo les voy a contar algo. Yo hice toda mi secundaria en el turno tarde. Pero una cuestión de que nada, se daba así. No lo elegí, llegaba tarde porque me quedaba dormido. Así que no se asuste, señor, señora, es normal, seguramente ya el próximo programa salga vía Skype. Lo vamos a sacar en vivo e indirecto desde la almohada. Nada, bueno. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, muy bien. Qué curiosidad que me agarró. Sí. ¿A qué escuela fue? No, yo fui a la escuela José Manuel Estrada, gran parte, la mitad de mi secundaria, en mi querida ciudad de Cañuelas. En Cañuelas. El Estrada en Cañuelas. Uh-huh. Bueno, si alguien de Cañuelas nos está escuchando y... Porque estábamos tirando... La otra parte le hice en el colegio católico de allí, en el Santa María. Estábamos tirando como posible consigna para los oyentes que nos cuenten sobre sus juegos de la escuela, porque todo nació por con qué se jugaba la pelota cuando éramos pibes. Preguntaba Pablito antes si con pelota de trapo o lo que sea. Yo le decía que cuando éramos chicos nosotros, los papeles de los alfajores eran metalizados, entonces exacto, se hacían pelotas con eso en los recreos. Entonces, una consigna es con qué jugabas o a qué jugabas cuando niño en el colegio. ¿Usted se acuerda de algún juego en particular? Nosotros jugamos en el colegio, en la primaria, en el colegio Santa María, tenía un gran parque, era una antigua quinta, y corríamos a campo traviesa. Tenía grandes canchas de fútbol y jugábamos al fútbol, muchos juegos entre chicos y chicas, jugábamos a lo que se dibuja en el piso. La rayuela, y después nos ocupábamos de molestar a las chicas. La rayuela, juego caído en desuso, me parece. La rayuela, el elástico. El elástico, sí. El tema es que se cortaba el elástico y se remendaba y cada vez quedaba más corto. Cada vez era más chiquito. Sí, ¿no? Cada vez más chico, sí. Pero sí, la pasábamos bien con todos esos juegos. Bueno, si tenés para contarnos a qué jugabas vos en tu infancia o comentarnos lo que sea el programa de la realidad de lo que está sucediendo, lo podés hacer al 4524-7816, 4524-7816 o a través de las redes sociales. Tenemos una jornada cargadita de información. Pasó de todo, diría Crónica TV. Ha pasado de todo. Se sancionó finalmente la ley antidespidos. Sí. Se espera, no sabemos si hoy o mañana, que Macri la vete. ¿Qué genera eso, no? ¿Qué genera en la gente, en los mismos diputados, no solamente del Frente para la Victoria, de los cuales podemos tener referencias más cercanas, sino de toda la Cámara de Diputados y también de los senadores, de saber que uno está haciendo una ley que está vetada de antemano? Es raro, ¿no? Por lo menos es rarísimo. Es particular, o sea, porque... A ver, yo pensando desde la más inocencia, linealidad que puede tener el pensamiento de cualquier diputado o cualquier senador, trabajo al pedo. Sí, y no solo trabajo al pedo, sino que ¿cuál es la razón que llevaría a la fuerza política que lo va a vetar esto? Uh-huh. Es decir, que ya de antemano viene diciendo que no va por ahí la cosa o lo que fuere. ¿Qué sentido tiene? Que no haya votado en contra, sino que se haya abstenido. Es raro. ¿No? Es como darle, tal vez, tras el pensamiento que usted hace, de es pensar, o la fuerza política, es decir, validamos la acción del presidente, o sea, el bloque, el Frente Cambiemos, al abstenerse y no pronunciarse ni a favor ni en contra, validar la acción del presidente. Decir, bueno, apoyamos el veto del presidente, no apoyamos la ley. Claro, sí. Es otra cuestión. Por ahí también me parece que hubo algo ahí de tratar de dejar a Massa en un lugar menos protagónico, uh-huh. ¿No? Igual, ¿sabe qué me llamó la atención? Entre los que no votaron a favor de la ley, entre quienes no movieron un dedo porque salga, sino más bien todo lo contrario, ¿sabe quién se encontraba? Una de esas personas es Claudia Rucci. Claudia Rucci. ¿Sabe que me pensaba en esto? Todo sindicalista, trabajador, ¿no? Por eso, pero se le acabó el cuento. Ahora que no venga más a hacer bandera con mi padre, no. Que fue gran defensor de los trabajadores. Se acabó el cuento de Rucci. Abstención, me dice usted. Ahora sí. Vamos a confirmar, sí, abstención. Victoria Donda también. Si me equivoco, también Victoria. Pues que lo tiró, viejo. ¿Cómo, ¿Con qué cara van a pasear por TN ahora? Eso es lo que anunciaba ayer. Vamos a chequearlo, lo están chequeando ahora la gente de producción, para no equivocar el dato, pero yo estoy 90% seguro que sí. El otro 10% lo tiene, o sea, mi otro ser que está del otro lado, que es Agustín también. El que todavía quedó pegadito a la almohada. Sí. Acá del otro lado del vidrio nos hacen señas de que es momento de separar este inicio del programa de radio. Así que te volvemos a pasar las vías de comunicación. Nos llamás al 4524-7816, 4524-7816. Nos escribís en @revistamartia. Sí. Y ¿qué acá, otra cosa? Y acá vamos a estar con Agustín hasta la una. Así que tema y volvemos. Es posible que ya no te fijes en los cuentos que te cuentan. El mundo no hace más que respirar.

Esto es en Parque Chacabuco, Seba Perón y qué más o menos, para orientar a la audiencia. Ahora podemos pasar bien la dirección para que tomen nota. Esto es muy cerquita del Parque Chacabuco, la dirección exacta es Seba Perón 1934, entre la calle Dávila y Pumacagua. Pero lo que más te conviene es ir en subte, ¿o no? Te deja enfrente, la estación Medalla Milagrosa del subte de la línea E, te deja enfrente al predio que de la Casa de la Cultura. Nicolás, ¿cómo te va? Agustín Sosa te saluda. ¿Cómo estás, Agustín? Mucho gusto. Mucho gusto. Nico, ¿cómo viene la noche en cuanto a lo musical que usted menciona, el folclore? Vamos a tener a dos grandes bandas traídas directamente desde la capital, podríamos decir, del folclore, desde la banda Santiago del Estero. Sí. Vamos a tener a La Bracita de Michala, grandes artistas también amigos. Vamos a tener a Los Arcanos del Desierto, que hacen unas guarachas santiagueñas para bailar bien apretadito, ¿no? Que hace frío. Muy bien. Así que vamos a poder compartir. Y también van a estar los compañeros de La Lija, que hacen quizás algo un poco más distinto, pero bueno, hacen el cancionero republicano español. Ah, mira qué interesante. Muy interesante para escuchar, la verdad que artistas muy buenos, la verdad que todos son excelentes, pero bueno, ellos hacen una propuesta más más distinta, por así decirlo. ¿Qué se come el sábado y el viernes? Hay para elegir, tenemos entre empanadas claramente, no puede faltar. Vamos a tener un guisito bien caliente para los que vengan con de la calle con un poquito de frío. Y esta parrilla, vamos a ver unas bondiolas, pati, chori, no puede faltar. Ah, completo. Claramente. Y esto es completo. Sí, y bueno, sí. Y todo bajado con un rico vino de la casa. Así que bueno, quisiera pagar de todo igual. Le decimos a la audiencia, tienen que además de la peña, que no dudo por cómo la está vendiendo Nico, que va a estar muy bien, tienen que conocer lo que es el espacio de la Simón Bolívar, que es un espacio enorme, que está buenísimo, ahí en Parque Chacabuco, bajo la autopista, frente a la estación Medalla Milagrosa. Vale la pena ir para conocer el lugar y conocer a la gente, además de la peña esta que se está organizando. Nico, dos días después, el miércoles, Olla Popular. Exactamente, el 25 de mayo vamos a organizar una olla popular con los compañeros de Villa Soldati, al barrio de Piquetones, de que bueno, están haciendo una olla popular. Justamente el barrio no está atravesando el mejor momento y bueno, lo ideal es compartir todos juntos con solidaridad con los amigos y compañeros y los vecinos del barrio de Soldati. Unirnos todos, ¿no? Y justamente en esta fecha, un 25 de mayo, hacer una olla popular, ¿no? El 25 olla popular, hay que acercar algún alimento no perecedero o algún alimento para colaborar. Y esto va a ser, por supuesto, 25 de mayo al mediodía en la Carra al 3100. Nico, la peña esta no es una peña nueva, la del 21. Volvamos ahora al 21, porque todavía falta un poco más para el 25, ya lo vamos a avisar antes. Esta peña tiene historia, ¿cuánto hace ya que se viene haciendo? Ya comenzamos hace casi 5 años, ya van a, este es el sexto, podríamos decir, el sexto año consecutivo que se viene realizando la peña Atahualpa Yupanqui. Siempre se hizo en el mismo lugar. La verdad que contamos con artistas durante todos estos años, bueno, de renombre. Bruno Arias, Teresa Parodi, Jaime Torres, digo, artistas grandes de nuestro folclore. Y bueno, la verdad es que surgió como algo de una iniciativa de junto con los compañeros y los vecinos desde la Biblioteca Popular 26 de Julio, que es justamente, que está en el predio. Y bueno, y nació como una iniciativa de reivindicar nuestras raíces, nuestra cultura. Y bueno, a partir de eso, de ser un evento pequeño para el barrio, bueno, hemos crecido y han pasado artistas, como te comentaba recién, que nunca pensamos que íbamos a tener, pero bueno, ha crecido y bueno, ya es nuestro pequeño monstruo, y alegres de cada vez que viene la fecha, estar contentos de recibir a todos en el predio. Además ahí funciona una biblioteca popular y el lugar está tiene copadas las paredes del barrio en las que se puede... Nico, ¿te tenemos por ahí todavía o te perdimos? Ahora te tengo. Pues había un ruido ahí medio extraño. Si se nos está colando, me parece... ¿Está nadando? ¿Está en una pileta de natación? No, se nos está metiendo alguna interferencia. Nico, ¿lo tenemos? Bueno, parece... ¿Ahí?

Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM 740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. ¿Ocupado? Le falta mucho, mi general. De nuevo, Lopecito. Es la tercera vez que me interrumpe en 5 minutos. Hace una hora que fue a despedir a su amigo del interior. Es que me colgué leyendo la revista Martia. A propósito de eso, ¿cómo había que hacer para suscribirse? Hay que escribir a suscripciones@amartia.com.ar. Suscripciones@amartia.com.ar. Sí, Lopecito. Vaya preparándome un té, Boldo, que en un toque estoy con usted. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Grito de corazón. Me quedé con la artística Se entusiasmó. De la pausa. Sí, me quedé porque me causa mucha gracia la marcha peronista en ritmo de cumbia relentecido. Entre las otras cosas que me dan gracia y que tienen que ver con el peronismo, sí. Hay una que la pude revivir el martes gracias al programa de La Oveja Negra, y que son estos sketches que está haciendo Daddy, que va subiendo a internet. ¿Los viste? Sí, sí, sí, los vi y son muy gráficos. O sea, porque son a través del humor. Buenísimo. Una forma muy, muy, muy clara de mostrar un clima de época, de mostrar una realidad que a través del humor y graficada de esa forma se hace contundente. O sea, no hay intermediarios, no hay forma de análisis, sino mostrar la realidad misma. Si no los viste, buscalos en internet. Si no tenés internet, pedile a tu nieto que te los muestre en un celular o algo por el estilo, que está muy bueno. O sea, cualquier persona en la calle lo para y le dicen: disculpe, ¿usted tiene un teléfono con internet? Le van a decir, sí, bueno, si es tan amable, sí. No me mostraría los cosos de Daddy Brieva y claro, ya enseguida van a entender de qué se trata. Sí, sí. No, pero hay un sketch en el que, en los dos sketches, Daddy interpreta a un policía. En uno le impide a una persona decir dos panchos porque hace la B de la victoria al decir dos, y en el otro lo obliga a ser feliz por ley, como dijo Mauricio. Pero ustedes estuvieron conversando en el programa de La Oveja con... Sí, el martes por la noche, ni bien comenzado el programa, pasada las 22, pudimos comunicarnos con Daddy, que gentilmente nos atendió a altas horas de la noche, porque tiene una nena chiquita y se levanta temprano, y bueno, hizo el esfuerzo de quedarse un rato más y poder hablar con nosotros. Y lo que fue muy interesante es poder comprender el hecho casi histórico, se diría, de esa relevancia que adquiere un humorista. Creo que pasó algo similar con Capusotto, o sigue pasando. Uh-huh. La relevancia que adquiere un humorista a la hora de ser una de las pocas personas que puede expresarse o que puede expresar o canalizar bien el clima de época. Sí. A través de hechos humorísticos, a través de comentarios, pero de comentarios desde otro lugar, no desde el comentario de lo político o de lo denso de lo político. El tipo desarrolló su forma de ver las cosas, que tienen que ver con el peronismo, con el Frente para la Victoria, mirar las cosas desde un lado de la vida. donde claramente nos ubicamos todos nosotros, tanto los Ovejas Negras, los Descamisados, los de Amarte y toda la Radio Rebelde, o gran parte de la audiencia de Radio Rebelde, y realmente se hizo muy interesante, porque fue comentando, fue contando acerca de cómo ver las cosas, pero también haciendo un reclamo o viendo de qué forma contribuir con la construcción de la idea de, por ejemplo, vamos a volver. ¿Vamos a volver? ¿Cómo vamos a volver? ¿Por qué tenemos que volver? ¿Cómo tenemos que volver? ¿Es preciso o es atinado volver así? ¿Volver en las condiciones en las que nos fuimos? ¿Nos fuimos de dónde? ¿Somos solamente un frente electoral para gobernar? ¿O somos una fuerza política, el Frente para la Victoria, capaz de construir una alternativa real en la idea de gobernabilidad, en la idea de construir política, de hacer política? Fue desarrollando todo eso de manera muy interesante, muy, muy amigable, muy entendible. Muy interesante, por eso recomendamos siempre los martes a la Nokia, sintonices la Rebelde, que están los compañeros, y para terminar, de sí. La Oveja. A mí una de las cosas que me parece interesante de Daddy es como en estos momentos de depresión masiva, de estos momentos en los que todo parece ese programa de Capusotto, ¿hasta cuándo? Donde no tenemos una noticia buena. Pegamos una, vamos a frenar los despidos y vienen y te dicen, pues sí, pero lo voy a vetar. La importancia que tienen estos artistas populares que pueden, a estos temas tan preocupantes, tan graves, tan angustiosos, darle una vuelta de tuerca, sí, para que los podamos asimilar con humor. No con menos gravedad, pero sí con humor, ¿no? Sí, lo interesante. Por ejemplo, en un tramo de la entrevista se le preguntaba acerca de si él evaluó la posibilidad de ser candidato. Y me parece que el tipo se ubica bien en el espacio que le corresponde, y claramente decía que no. El tipo es humorista. Claro. Creo que la pregunta por parte de uno de los compañeros que estaba haciendo el programa en ese momento refería directamente a que otro humorista como él, de Santa Fe, como él, se dedicó a hacer política y fue candidato a gobernador y ahora es embajador en Panamá, refiriéndose directamente a Miguel del Cel. Y él se ubicaba en la posición, o se ponía en la posición de que no, que el tipo, su construcción, su aporte y lo que él puede dar está desde lo que él sabe hacer. Y eso derivó también en qué hecho cultural o qué es lo que se transmite cuando se es humorista, cómo lo transmite, la situación, o sea, el hecho artístico de cuánto de peronismo le puede imprimir a su obra en general, digo, a sus distintos trabajos, no solamente a los monólogos, al stand-up que él puede hacer, a las presentaciones que él puede hacer, sino a los personajes. Si él refería, por ejemplo, a decir, bueno, yo le pongo peronismo a mis personajes desde hace mucho tiempo. En el 2001 sí, contaba que había hecho un Sodero, como era el Sodero de mi vida, que era peronista. Entonces dice, yo me estoy referenciando al peronismo desde hace mucho tiempo. Así que por ahí fue la charla muy amena, muy interesante y con conceptos muy claros donde creo que nos podemos encontrar todos identificados. Bueno, ahora después a la tarde entra a buscar la en Radio Rebelde, completa, en Radio Rebelde, que vale la pena escucharla. Y después vamos a retomar también, un poco. Perdón, y ¿sí? también en el Facebook de La Oveja Negra. Por supuesto, en el Facebook de La Oveja, en la página de La Rebelde lo encontrás. También después, más tarde, vamos a estar retomando la problemática del humor en tiempos de crisis. Sí, está bueno porque me parece que con lo que se puede venir en un rato, no nos queda otra, podemos conectarlo bien a esto de Daddy y lo que pueda pasar con la presencia de personajes del humor aquí en el piso. Eso será un rato más tarde. Ahora le recordamos a nuestro amigo Julio de Palermo. Julio. Julio, DNI 731, que no te olvides que hoy ganaste, hoy tenés que ir para ver a Alberto Rojo tocando la viola en Bebop Club, que es Moreno 364 a las 21 horas. Tenés que ir directamente, Moreno 364 a las 21 horas, das tu número de documento, recordá que hay una consumición obligatoria de 90 mangos, pero solo con presentar de ahí tu número de documento a las 21 horas en Moreno 364 ya podés participar. Separamos un cachito y enseguida volvemos. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Te recordamos que si tenés que hacer fotocopia, tenés que comprar cosas de librería. Todo el tiempo. Todo. Fibrones. Sí. Resaltadores. También. Liquid paper. Liquid paper, yes. Bueno, todo eso y mucho más lo encontrás en Libergraph. Libergraph librería es papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraph, Avenida Córdoba 461, esto es Córdoba entre Reconquista y San Martín, te hacen el presupuesto online. ¿Sabes? Yo tengo una duda, se me despertó en ocasión de un hecho concreto hace un par de semanas. Estoy todavía, no sé si comprar los cartuchos para la impresora, comprar una impresora porque no sé si va a andar, o ir a imprimir cada vez que necesito a un locutorio. Te matan. Para mí el locutorio es una estafa. Mira, lo que te conviene es pedirle presupuesto. Por eso. Tus cartuchos a Libergraph, le pedís presupuesto en el momento, te presupuestan cualquier cosa. Les voy a trasladar esta inquietud. Sí, mira, te paso el teléfono de ellos. Por favor. Anótalo, así sí, le preguntás lo de la impresora. El teléfono de Libergraph es 4893-2323. 4893-2323. Y si no, entras en libergraph.com.ar y ahí tiene todo el... Necesito la cosa que me como cuenten. Para que online te digan cuánto te sale y vos sacas las cuentas ahí y ves qué es lo que más te conviene. Bien. Son las 12 menos cuarto, nos vamos acercando al mediodía, empieza a picar el bagre, ya es hora de preparar un vermucito o algo por el estilo. Los oyentes se van a seguir comunicando con nosotros hasta la una en el 4524-7816, 4524-7816. Y retomábamos, entonces corregíamos, rectificamos la información respecto de Vicky Donda. Sí, perdón, porque en yo... En cuanto a la votación de la ley antidespidos. Sí, votó a favor. Votó a favor. Votó... Yo estoy seguro que ella declaró en C5N, ayer en la noche, antes de la votación, que se iba a abstener. Y por ella estaba medio pasada rosca esa hora, porque fue no, maratónico. Seguro siguen las negociaciones, avanzan durante la noche hasta el momento de la votación. Sí, bueno, de hecho, Sergio Massa, a últimas horas de la noche de ayer, también por la televisión, creo que con Mauro Viale le anunciaba la posibilidad de que no votaran la ley, con lo cual peligraba las chances de sacarla. Digamos que fue vital para todo manera, se termina el quórum del PRO para que dirimiendo eso, todo se termina dirimiendo en cuestiones casi personales, ¿no? En intereses personales. No, bueno, porque si vos me das esto, yo te bajo y te doy quórum, y si después más adelante vos me prometés que no me vas a investigar a tal, yo te la voto a favor, o por lo menos hago una abstención. Y no sé si está bueno que así suceda, ¿no? O sea, me pasa que uno a veces tiene una visión muy idealista de la política, y la cuestión es que, o la realidad es que se construye de esa manera los acuerdos y los tejes y manejes de cómo lograr que algo se trate, se vote, se apruebe, no se apruebe. Pero a veces un poco que fastidian en ese sentido, aunque por más que fastidien, hay que seguir apostando a la construcción política y hay la idea de consensos y acuerdos para poder lograr hacer de la política una realidad y un hecho. Es que efectivamente el arte de la política tiene que ver con eso, con buscar acuerdos entre distintos espacios que piensan distintas cosas. Capaz que son los medios los que banalizan esa cuestión, ¿no? Claro, pero lo que sí hiere o araña un poco, lastima, rasga es que ante temas tan sensibles como el empleo, sí. Creo que todas esas negociaciones debieran hacerse con, por lo menos con un buen cúmulo de principios arriba de la mesa, ¿no? Para las fuerzas que se consideran populares, que nos consideramos populares, hay poco margen para la especulación política cuando de lo que se está hablando es de que un trabajador pueda llevar el pan a la mesa. Y hubo mucho argumento maniqueo, esta idea sí. de que sacar la ley antidespidos genera dificultades para promover la creación de nuevo empleo. Un argumento falaz, toda vez que la ley está, lo que protege es el empleo que existe, no el empleo por venir. Uh-huh. Lo que cuida por estos 180 días es el trabajo que ya existe. Eso no tiene nada que ver con los puestos que se puedan crear para adelante. Sí, ayer también, por ejemplo, en discusión televisiva, una persona del PRO, que de Frente Cambiemos, que yo no recuerdo si es de la provincia de Buenos Aires, pero no recuerdo si es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires o si corresponde a la Cámara de Diputados bonaerense, decía que para excusarse de la no convalidación de esta ley, decía que no contemplaba el empleo informal, y no. Porque no se regula el empleo informal, claro. y la idea es que se incorporen los trabajadores de la economía informal a la formal para poder ser alcanzado por todas las leyes y beneficios de los trabajadores formales. Pero lo cierto es que cuando se afecta el trabajo formal, cuando un puesto de trabajo formal está echado, esa persona ha sido echada de su puesto, se afectan otros puestos de trabajo informal. Eso, por ejemplo, en esa dirección iba Yasky ayer, secretario general de la CTA de los Trabajadores, cuando decía, está bien, pero no tiene nada que ver, porque nosotros estamos trabajando sobre la regulación del trabajo formal y sobre la protección del trabajo formal, que repercute directamente, sin escalas, en el trabajo informal. Porque aquel trabajador formal que tenía un sueldo, que tenía una jubilación, que tenía todos los beneficios del trabajo formal, le daba trabajo al trabajo informal, ya sea al hombre que corta el pasto o a una persona de personal doméstico que no llegó a poner en blanco o lo que sea, o a un vendedor ambulante, o a un plomero, o al hombre que vive de changas. Bueno, ese tipo que ya no tiene trabajo formal afecta al trabajo informal. Uh-huh. Y después hablábamos, por ejemplo, vez pasada con el gringo Castro de la CETEP, que es la Central de Trabajadores de la Economía Popular, donde decíamos ese ida y vuelta, ¿no? Porque el hombre que pierde el puesto formal afecta que no puede escurrir hacia abajo, como decía ayer Yasky, lo que al trabajo informal no se ve directamente afectado el trabajo informal, pero también ese tipo es muy posible que pase a ser un trabajador informal. Sí, claro. Entonces, ese ida y vuelta, decir, bueno, el trabajo informal entonces se ve afectado de dos maneras. Primero, que se engrosa la cantidad de trabajadores informales, y segundo, es que gente que incentive el trabajo informal en cuanto a que lo consuma al trabajo informal. Sí, es que esto afecta la pérdida del empleo en un sector, afecta a toda la cadena, a todo el circuito interno de comercio, todo lo que es la economía interna se va parando, claro, de a poco, se va enfriando, y justamente para hablar de esta situación y de qué se viene ahora para adelante, ahora que la ley ya salió, es que lo tenemos en línea con nosotros a Hugo Yasky. Hugo, ¿qué tal? Santiago Mouradian y Agustín Sosa del programa Revista Martia te saludan. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Hugo. Preguntarte, bueno, la mitad de la tarea está hecha. La ley finalmente se aprobó, está la ley antidespidos, pero está anunciado el veto de Mauricio Macri. ¿Cómo sigue el juego? Bueno. Sí, yo creo que es muy importante porque es una ley que vino traccionada con la movilización de los trabajadores, con la unidad de las centrales sindicales, que fue resistida desde el primer momento por el oficialismo y sin embargo es la primera vez que el oficialismo pierde la iniciativa, que pierde en el Congreso. Sí. Creo que es un triunfo realmente construido desde la calle, desde los sectores populares. Y la verdad que ahora vamos a prepararnos para los distintos escenarios que se abren, porque está la posibilidad del veto, que creo que sería para el presidente de la Nación cometer un error enorme, volver a equivocarse, porque se equivocó negando el problema, se equivocó dándole la espalda a la agenda social que se reclamaba y se va a volver a equivocar con el veto. Estoy seguro que son esos errores que a la larga terminan teniendo un costo mucho mayor que el que en el momento puede aparecer. Uh-huh. Y para nosotros el desafío de ser consecuentes con la continuidad de la lucha, porque creo que si el veto nos pone de nuevo en el punto de reinicio con el tema de los despidos sin resolver, la consecuencia tiene que ser volver a la calle y movilizar nuevamente a los trabajadores, empezar como son todas estas luchas de resistencia desde la convicción de que más temprano que tarde las cosas se terminan resolviendo a favor de los trabajadores cuando hay consecuencia y cuando hay lucha. Y bueno, ese es el camino que tenemos por delante y ya hemos convocado en el día de ayer, formalizamos la convocatoria para jueves y viernes al plenario nacional de la CTA, es decir, a todos los representantes del país para debatir, evaluar la situación y eventualmente en ese momento ya sabremos cómo viene la mano, tomar las medidas de acción que corresponde. Hugo Agustín Sosa, lo saludo, un gusto, también pertenezco al colectivo Oveja Negra y tuve la posibilidad de entrevistarlo en diciembre pasado, donde anunciaba ya en diciembre que iba la cosa a una unidad de las centrales obreras. Este conflicto que sostiene Mauricio Macri, porque lo sostiene el conflicto con el veto que viene anunciando, ¿cómo cae en la unidad, en la continuidad de la lucha de todas las centrales obreras juntas? Yo creo que tendría que ser un elemento que vuelva a broquelar, ¿no? Claro. La lógica indicaría que si juntos salimos el 29 de abril a reclamar la ley antidespido con el apoyo de 300.000 trabajadores en la calle, juntos tendríamos que volver a salir si hay un veto en el medio. Uh-huh. Así que vamos a tratar de sostener ese planteo, esa iniciativa. Creo que hay que hacer todo el esfuerzo posible para encontrar un marco de unidad. La respuesta a esta creo que requiere eso y creo que el compromiso que asumimos todas las centrales sindicales fue, digamos, consistente frente a 300.000 trabajadores. Si esto es posible, es la aspiración de máxima que tenemos. Si no, sí, sabemos que tenemos que salir con aquellos que estén dispuestos a hacerlo y que tenemos que movilizar en todo el país. Y bueno, esto sin dejar de pensar que hay que seguir trabajando para que esa unidad en la acción se vaya dando, pero vamos a movilizarnos en todo el país. Hemos, ajá, hablado con la CTA del compañero Micheli. Pablo Micheli. Uh-huh. La idea más o menos es la misma, así que en principio los 12 TA ya estamos dispuestos a recorrer el camino de la lucha. Bien, Hugo, ¿se viene la reunión del Consejo del Salario? Sí, ahí están ya los compañeros en las comisiones técnicas, que son las comisiones donde se empiezan a discutir los temas y después vamos a ir a la reunión plenaria. Uh-huh. A la tarde. ¿Qué propone CTA de los trabajadores? Nosotros estamos proponiendo a la comisión de salario una cifra de máxima de 10.000 pesos. Uh-huh. Para el salario mínimo vital y móvil. Plantea 8 el gobierno, ¿no? El gobierno plantea 8. Por lo menos vamos a tratar de acercarnos lo más que se pueda a 9.000. Uh-huh. Vamos a llevar una propuesta para que el Consejo del Salario determine el costo de la canasta básica, que esta es una propuesta que venimos haciendo hace casi 10 años y nunca hemos logrado que se pueda concretar y avanzar. Vamos a plantear que, habida cuenta de la situación de crisis que hoy existe, la Comisión de Empleo funcione de manera permanente, es decir, que se declare en estado de funcionamiento permanente la Comisión de Empleo. Es un ámbito tripartito, es decir, ahí está el gobierno, las representaciones empresarias, todas, porque está la UIA, pero también está la pequeña y mediana empresa, y las centrales sindicales. Yo creo que sería un ámbito propicio para, en caso de que no hubiera un veto de la ley, en esa comisión durante 6 meses hiciéramos un seguimiento estricto de la aplicación de la ley antidespido. Y vamos también con la idea de rechazar cualquier intento de ponerle límites al derecho de huelga. Esto nos parece realmente un insólito, que se pretenda llevar al Consejo del Salario semejante propuesta. Y por otro lado, vamos también a plantear la necesidad de que se trate de extender al conjunto de los trabajadores, a los de las provincias, a los del sector público, de las provincias, a los municipales, lo que rija como salario mínimo vital y móvil en todo el país. Es decir, esto que tendría que marcar la línea última por debajo de la cual no podría estar ningún trabajador del país, en la realidad después no se cumple. Claro. En muchas provincias, en el sector rural, en los municipios, en el sector público, hay trabajadores que ganan menos que el salario mínimo vital y móvil, y este es otro tema que vamos a volver a plantear. Hugo, te llevo de vuelta al origen, nos apremia un poco el tiempo, pero no quería despedirte sin preguntarte antes por qué ha demorado mucho en llegar la respuesta por parte del Congreso. Si, en primer lugar, si hay posibilidad de que ante el veto de Macri se responda con un paro nacional. Y en segundo lugar, preguntarte cuál es tu valoración política de los actores que jugaron en el Congreso, de las distintas negociaciones que llevó adelante el Frente para la Victoria, el masismo y el bloque del PRO. Yo creo que hay bloques que jugaron con mucha consecuencia y compromiso respecto de el mandato que asumieron de las centrales sindicales. El punto de partida fue una reunión en la que las 5 centrales nos reunimos con todos los bloques de la oposición. El oficialismo se automarginó porque no vinieron. Y creo que después de esa reunión hubo bloques como, el Frente para la Victoria, el de la izquierda, que en línea recta siguieron el camino hasta la aprobación de la ley. Hubo otros que sí zaguearon un poco, pero lo que rescato como positivo es que todos terminaron votando esto. Y, por supuesto, está la posibilidad de un paro nacional, pero está la posibilidad también de construir una gran movilización desde todos los puntos del país, que recorra todas las provincias, y yo creo que esto sería cualitativamente más importante, porque no tiene que quedar ni un rincón del país sin ponerse de pie ante el eventual veto. Hugo, muchísimas gracias. Gracias por la claridad. Es encantador en estos quilombos tan grandes que tiene encima hoy la clase trabajadora, saber que tenemos dirigentes así, con esa experiencia y con esa altura para defender a los trabajadores. Así que muchísimas gracias por la comunicación, pero más que por la comunicación, por la actitud que está teniendo la CTA frente al tema de despidos. Bueno, gracias a ustedes. Adiós.

no se olviden de lo que era jugar al hoyo pelota, una pelota de trapo, y cuando llegaba el fusilamiento, humedecerla para reventarte contra la pared de la espalda, un fusilamiento de aquello, ¿verdad? Y después vino la de Tiento, ¿te acordás? Que para cabezarla, cada vez que la cabezaba tenía una conmoción cerebral con esa pelota de cuero. Muy buen programa, de verdad, recupero. Buen día, amigos, buen día. Podemos hacer un eslogan nuevo, el eslogan en medio español. Y sería, vete, Macri, vete. Vete, vete, Macri, vete de una vez. Segundo de Boedo, gracias. Hola, ¿qué tal, queridos marcianos? Así que, bueno, salió la ley. Una ley que, muy sueltos de cuerpo, dicen por los canales de televisión, será vetada. Como que fuera... lo normal, ¿no? Que un presidente se ponga a vetar una ley de despido, de antidespido, de una situación que provoca él a través de inflación y a través de tomar el pelo a los parados que lo votaron. Así que yo lo que espero, que estemos a la altura de las circunstancias, salgamos a la calle, como corresponde. Y basta, no hay más nada para hablar, porque un tipo que no tiene piedad de alguien que no tiene para comer, no puede ser presidente de la nación. Hasta la victoria siempre, Susana de Olivos. Chao. Buen día, compañeros. Carlos Gali, de Villa Luzuriaga. Miren, el 20 de diciembre del 2001, una patota policial le pegó un tiro en la cabeza a mi hijo Martín, que está vivo y bien. Después de 15 años, el lunes se va a dictar sentencia a cargo del TOF número 6. 5 años mantuvo retenida la causa Servina y Acubría, y 7 años el doctor Claudio Bonadío. Un abrazo, hasta mañana. Hola, queridos amigos y compañeros, Carmen de San Justo. Bueno, parece que los señores que están en la Administración Nacional ahora no saben que igualar es igualar hacia arriba, no hacia abajo. Resulta que cuando era niña tenía una amiga, y de grande esta amiga me confesó que se hizo mi amiga porque yo podía comer sándwiches de jamón y queso y ella solamente podía comer sándwiches de salami y queso. Entonces, para compartir mi comida, se hizo mi amiga. Y esto es lo que hacen los gobiernos de derecha, conservadores, que favorecen a los ricos y no a los que menos tienen. Así que en las escuelas solamente dan polenta, fideos y arroz. Es lo que comen, nada más. Hola, querida Martia, queridos rebeldes, Julio de Palermo, 731. Gracias por haber permitirme con el obsequio ir a escuchar al ingeniero Alberto Rojo, a quien hace años he escuchado en su ámbito como científico y como folclorista, cuando lo conocí a través de Juan Falú en los ciclos de guitarras del mundo. Santiago, Agustín, toda la gente de Amartya, un abrazo gigantesco. Compañero, no podemos ser tan incautos. Ahora llaman para aumentar el salario mínimo vital. Salario mínimo de Motá no lo paga ninguna gran empresa. Lo pagan las pymes, el tipo que tiene una panadería con 2 chicos, la pizzería, todo ese tipo de cosas. Que le aumentaron la luz, el gas, le aumentan el alquiler, no puede pagar. Y donde venga este aumento, que tiene que salir el bolsillo de ellos, porque el gobierno no paga nada de eso, van a tener que cerrar, van a tener que echar a la gente. ¿Por qué no aumenta el gobierno con plata en su bolsillo? No, que te dice que aumentes vos, que tenés una pequeña pyme. Gracias, segundo de vuelo, y esto sigue siendo un desastre. Nosotros cada vez más estúpidos. Un abrazo, compañeros. Sí, buen día, Jorge Milano habla. Bueno, escuchando ahora a los guapos, pues son los guapos de acá, con el laburante, con el obrero. Nosotros vamos a vetar la ley porque no tenemos miedo. ¿No le tienen miedo a quién? Al laburante. Le tienen miedo a Paul Singer, pedazo de cobarde. Malcorra diciendo, no es prioridad las Malvinas, vuelven a matar a los pibes. ¿Pero qué les importa a los pibes que están allá, los pibes que murieron acá, los que se suicidan? no les interesa si son los negritos de Corrientes y Chaco que mandaron matar todos ustedes. Porque usted es un cómplice de la ideología, pedazo de sinvergüenza. No le tienen miedo al obrero, al obrero. Sí, buenos días, mi querido San Marciano. La verdad que da gusto escuchar a Yasky, ¿no? En cambio, al de la UATRE, al 840 de la UATRE, junto con el gobierno, ¿a cuántos despidieron trabajadores? A 200. A 200 trabajadores despidió el 840 este de la UATRE. Un besito, Ángela. Doce y trece minutitos fueron los oyentes que se comunicaron con la Radio Rebelde, con nuestro programa No Nos Queda Otra, en el 4524-7816. A todos ellos, a Tomás de Palermo, que jugaba con las cucharitas de madera, a Eduardo Barrio Copelo, que jugaba al hoyo pelota, a Segundo de Boedo, que nos propone el Vete, Macri, Vete. Vete de aquí. Medio español, dijo, ¿no? Claro, también. Zarzuelado. A Susana de Olivos, que nos dice a marcianos en vez de a martianos, pero que dice que hay que salir a la calle. Estamos de acuerdo, Susana, sí. Hay que salir a la calle. A Carlos Gali de Villa Luz Uriaga, lo saludamos también y le agradecemos que denuncie a la jueza Vudú Budía y al juez de la servilleta Bonadío. A Carmen de San Justo, fideos, polenta y arroz, efectivamente, nos decía, y así va a ser. Un abrazo grande para Julio de Palermo, que ya es un amigo, que ha venido a nuestra casa, que ha compartido la fiesta con nosotros, a Jorge Milano, a Ángela, pero apareció un mensaje misterioso, un trombón compañero. Sí, que dé el nombre, por favor, que tiene que venir al piso y hacer un recital aquí. Queremos saber quién es el trombón compañero que suena en los mensajes, además una destreza impresionante, como ha unido el himno nacional, la marcha peronista. Evidentemente estamos ante un virtuoso. Otro virtuoso que se comunicó con nosotros a través de las redes es un excelentísimo músico pergaminense, un tecladista muy eximio de Pergamino, que es mi primo, Catriel Mouradian, que ahora nos está escuchando, pero desde Parque Avellaneda. Así saludos. Le mandamos un saludo grande, espero poder verlo pronto en estos días. 12 y 15 minutitos, acá del otro lado del vidrio, me hacen seña que tenemos un tema en puerta. Se ve que Mabel estuvo rebobinando el cassette con la lapicera, con la Vic, claro, sí, sí. Hasta donde empieza justo la canción. Sí, porque si aprieta el botón en la casetera y lo rebobina, se le corta la cinta, porque no anda bien la cassette. No, además se gasta la pila del Walkman si rebobina. Así que hay que usar la Vic para rebobinar el cassette. Sí, sí, es que prender una turbina termoeléctrica para rebobinar. Es una energía, la Vic girando es una energía renovable, así que escuchemos qué nos puso en puerta Mabel. En un fecal de atorrante rodeado de escabiadores, un malevo sus amores rememora sollozante, en tanto los musicantes pulsando sus instrumentos llenan de tristes acentos el feca tan concurrido, donde chorros aguerridos tristes sueñan con el vento. Con tu pinta tan ligera me hiciste tanto espamento, me laburaste de cuento como a un notario cualquiera, y de la misma manera me hiciste tirar la daga, y pa' colmo de mi plaga, yo pungué por tu cariño, me engrupiste como un niño, pero esa deuda se paga. Como tu fin ya está escrito, fácil es de imaginar, muy pronto irás a parar a manos de un compadrito, Y cuando ya esté marchito ese, ese cuerpo compadrón, algún oscuro chabón será el llamado a cargarte. Nadie quiere el estandarte si es lunga, si es lunga la procesión. Vos sabés que Mabel me hizo ganas de escuchar a Rivero. Yo tengo toda la colección de Rivero, incluso algunas grabaciones de Rivero en el viejo almacén. Que son, están dando vueltas ahí, no es una cosa que yo hallé algo. Están en internet y son muy interesantes, muy lindas. Bueno, las podemos compartir, en algún momento las puede traer. Tiempo de hablar de internacionales en la revista Martia. Está sacudido el planeta como los dados en un cubilete, está convulsionado y por eso necesitamos hablar con nuestro analista internacional de cabecera, el señor Jorge Alberto Crene. Jorge Alberto, ¿estás ahí del otro lado? Estoy acá de este lado, sí. Muy bien, Jorge, ¿cómo estás? Todo muy bien acá. Contanos un viendo poco quién sacude el cubilete, como vos decís. Claro, ¿quién es el que lo sacude? Lo tremendo es que en este momento los dados parece que somos los pueblos del sur, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, porque estamos en un momento de reflujo del avance liberador, integrador de América Latina y el Caribe. Hay un avance, evidentemente, de las derechas que tienen detrás al imperio de los Estados Unidos, a las corporaciones transnacionales. Las corporaciones transnacionales han ocupado todos los ministerios de la República Argentina, ahora lo están haciendo en el Brasil, de manera que sí, que efectivamente hay serias dificultades, porque se trata de un momento de reflujo, que lo pagan los pueblos, que ven desmejorada su calidad de vida. Pero quisiera disentir con la idea del fin de ciclo, porque la historia se nutre de flujos y de reflujos. Eso, y cada vez, para dar un poco de optimismo, quisiera decir que en el capitalismo los reflujos son cada vez más breves y al poco tiempo vuelven a llegar las ofensivas populares. Porque es un capitalismo que ha perdido toda capacidad distributiva, genera mucho descontento, esos descontentos generan acciones de lucha. Lógicamente todo esto no es mecánico ni está dicho que sea en determinado momento del tiempo, pero esto genera crisis, genera desempleo, genera descontento, genera luchas. Pero también esas luchas generan construcciones políticas que vuelven a la carga con los cambios, ¿no? Sí, pero el poder destructivo del capitalismo, de esas incursiones capitalistas, neoliberales, es letal cada vez que toma el poder. Hay mucha gente que sufre, que muere, muchos dramas, pero tenemos que tener presente que esto no es definitivo, que vale la pena luchar, hacia eso apunta mi idea, y creo que tenemos que impulsarla así. Sí, de sí. Lo contrario, también impulsan la generación de desánimo, de pesimismo. Me recordaste un dibujo que me hizo hace muchos años Ato Fava, otro gran analista internacional, fallecido recientemente, que él me dibujaba la espiral de la historia y nos decía, ves, parece que estamos en el mismo lugar, pero estamos una vuelta más arriba. Esa idea de Carlos Marx que me parece maravillosa, ¿no? ¿Quién hubiera pensado cuando cayó el muro de Berlín que en tan poco tiempo íbamos a estar de vuelta a la palestra y sin embargo lo estuvimos? ¿Qué pasa por Brasil? ¿Que tenemos tenemos un gobierno de temer? Sí, efectivamente de temer. Es un golpe de Estado el que se ha producido contra Dilma Rousseff, y la prueba de ello es que un gobierno que reemplaza a una presidenta que ha sido momentáneamente despedida por un periodo como máximo de 6 meses, en lugar de realizar una administración de la cosa pública, mantener las líneas de acción y no modificar demasiado, bueno, lo que ha hecho es cambiar todo el gabinete, ha resuelto cambiar toda la política, incrementar el neoliberalismo en el Brasil, y esto no sabemos, no tenemos medida del perjuicio que puede causar a la Argentina, a nuestro país, porque la recesión que ya se venía implementando o que se venía produciendo en Brasil en los últimos años ha generado dificultades en la industria automotriz, con su secuela de suspensiones, desempleo, y esto se va a acentuar ahora porque aplican una política neoliberal que va a achicar el mercado interno brasileño, por lo cual es una verdadera barbaridad que un presidente argentino y su canciller hayan sido los primeros en reconocer a este gobierno de Temer, cuando Argentina va a ser quizá el país más perjudicado de los de los países del mundo con relación a la recesión que se avecina a agudizarse muy fuertemente en Brasil. O sea que ellos coinciden en su derechismo, en su neoliberalismo, pero se han olvidado de los propios intereses hasta de las grandes industrias y las grandes corporaciones que tienen sus plantas en la República Argentina. Así que, la verdad, lo que se avecina para la economía nacional a partir de la política que se está diseñando en Brasil es muy, muy complicado, ¿no? Por otra parte, ha puesto de ministros a Ezio Neves, que fue aquel que derrotó Dilma Rousseff en las elecciones, y también ha puesto de ministro a José Serra, que es el que derrotó Dilma Rousseff en su primer mandato. Es decir, o sea, son todos los que el pueblo les dijo no en las urnas, son los que ahora se alzaron en el gobierno. Efectivamente, exactamente. ¿Qué? Así que, bueno, esto es lo que está pasando en el Brasil, y eso va a tener repercusión en la Argentina, pero también la va a tener, por ejemplo, en todo el proceso de integración regional latinoamericano, que se va a desacelerar evidentemente por unos años, y también en los BRICS, porque Brasil es la letra B larga de BRICS, uh-huh, que es el club de países con Rusia, India, China y Sudáfrica. Así que, bueno, tiene alcances globales esta situación que se ha producido ahora en el Brasil, y ya hay varios países que no reconocen a ese gobierno brasileño, y habrá que esperar de Rusia, de China, qué reacciones se presentan frente al hecho de que un país socio de ellos también en los BRICS atraviesa por esta crisis institucional. ¿Rusia todavía no dijo nada respecto de lo que sucedió de la destitución de Dilma? Están estudiando si van a reconocer al gobierno de Temer, y creo que sí, que lo van a hacer por una razón comercial, básicamente. Claro. Pero ha producido disgusto. Pero qué rápidos son los nuestros para los mandados, Ha producido disgustos en Moscú. Jorge Alberto, otro lugar donde nos están sacudiendo el cubilete es en Venezuela, donde yo estaba ayer a la noche ansioso por escucharte a vos, porque no hay mucha data, ¿no? Por un lado no hay data, y por otro lado me parece que ya el mote de golpe blando a lo que sucede en Venezuela le queda corto. Creo que es un golpe multimodal, ¿no? Es ya una cosa más de confrontación callejera, de batalla más abierta, ¿no? Sí, te voy a decir que hay información si uno busca las páginas de Venezuela, por ejemplo. Bueno, ¿no? Pero usted porque sabe dónde buscar. Pero aquellas lógicamente pantallas que están dirigidas por la mediática hegemónica y multinacional, sí, no evidentemente pasa nada. Que no dan información o dan la información contraria, favorable al golpismo en Venezuela. El tema es que en Venezuela se termina la intolerancia que ha tenido Chávez y que ha tenido Maduro también con los desestabilizadores, aquellos que acaparan la producción para especular y acusan al gobierno de que hay escasez, aquellos que aumentan los precios y acusan al gobierno de que hay inflación, aquellos que generan violencia y acusan de ella al gobierno también. Detrás está la embajada de Estados Unidos, está el señor Uribe, el expresidente colombiano, que ha llamado a una invasión militar sobre Venezuela, pidiéndole prácticamente a los Estados Unidos, otra vez manipulando él, que es el jefe del narcotráfico y de la parapolítica en Colombia, utilizar los sectores de los paramilitares colombianos. Claro, eso iba a decir para que la audiencia tenga en cuenta que Uribe domina un ejército ilegal, un ejército paramilitar muy importante y que lo tiene cercano a la frontera de Venezuela, además, ¿no? Incluso, como esa es una frontera que se camina, claro, donde no hay ni grandes ríos ni grandes cordilleras, bueno, ocurre que hay un trasiego de contrabando de los productos subsidiados venezolanos hacia Colombia, pero también hay un trasiego de paramilitares. Y entonces eso genera una situación fronteriza bastante complicada. Pero el hecho importante, a pesar de que no se ha dado la información, antes de ayer Nicolás Maduro dio una conferencia de prensa internacional, sí, conectada con periodistas que hemos estado en las distintas embajadas en venezolanas en todas partes del mundo. En la Argentina hemos tenido el honor de estar con Estela Caloni, con Atilio Borón, con Carlos Aznares, con Juan Manuel Carg y otros, y pudimos sintetizar una sola pregunta para formularle a Maduro, y lamentablemente no hay información. Pero Maduro no solamente dijo que van a derrotar la conspiración, sino que dijo que Venezuela puede ser el punto de inflexión o la bisagra hacia una nueva oleada revolucionaria en América Latina. O sea, denunció un avión espía norteamericano que fue alejado de la, que ingresó en el espacio aéreo venezolano y que fue alejado del mismo por la Fuerza Armada Aérea Bolivariana, y inicia una ofensiva muy dura. Empresa que acapara o que cierra porque aduce que no tiene insumos para producir, pasa a poder de los trabajadores directamente. Prisión para acaparadores y agiotistas, un compromiso muy fuerte de lo que allá en Venezuela se llama la Unión Cívico-Militar. Intervino también el general Padrino López, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, y hay una disposición de que no se realiza de ningún modo ese referéndum revocatorio porque tiene vicios de origen, falsificaciones de firmas. No habrá referéndum revocatorio y se va a defender a lo que dé lugar la revolución bolivariana de Venezuela. Qué interesante, ojalá tenga razón Maduro y que esta acción mediático comunicacional de desestabilización sea en realidad, digamos que le salga el tiro por la culata. Qué bien estaría, ¿no? Que Venezuela sea el lugar desde donde tengan que recular, como la puerta de Moscú para los nazis, digamos. Sí, efectivamente. Como, bueno, venimos viendo a Venezuela como vanguardia en América Latina, y ahora esos anuncios de Maduro parecieran confirmarlo. Y como vos decís, ojalá las cosas se den en esa dirección. Jorge Alberto, te agradecemos muchísimo por este panorama, este pantallazo de realidad latinoamericana, y gracias por el ánimo, además, ¿no? Porque esta idea que dejás flotando al final, de que, viste, uno mira los medios de comunicación masivo y se queda con la idea de que Maduro se está yendo, y esta idea que vos nos dejás de que guarda no sea cosa de lo que se vayan, acá sean los planes del imperialismo, nos fortalece y nos deja contentos para seguir peleando. No, es que nos quieren deprimir, además quieren que caigamos en el pesimismo, en que nada se puede. Y nosotros decimos al revés, que Macri sí se puede, ¿no? Así que Se puede, Jorge. Sí, claro que se puede. Jorge Alberto, un abrazo grande. Te dejo un abrazo yo también. La semana que viene retomamos el contacto. Con mucho gusto. Adiós. Era Jorge Alberto Kreines, nuestro analista internacional de cabecera, el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, asiduo columnista de Telesur y el hombre que nos explica el mundo todas las semanas acá en No Nos Queda Otra. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí, en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, go home. Estreno 12 de mayo, Cine Gomón. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Muchachos, disculpen, pero yo estoy en disidencia con ustedes sobre hablar bien de los gremialistas que tenemos. Estos mismos gremialistas le hicieron 20 paros a Cristina, que le dio de todo. Y ahora con este hijo de mil que no le da nada, son cómplices de él. Porque hace 15 días hacían un paro general por tiempo indeterminado y demás, y ahora metieron la cola entre las piernas y se cagaron en las patas. Segundo de vuelo, gracias. Bueno, ahora vamos a ver. Macri va a vetar la ley. Ahora los quiero ver a los gremialistas, los quiero ver a Moyano. Vamos a ver si sacan toda la gente a la calle. Vamos a ver, ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que pasa. Chao, Cacho de Lanús. Hola, buen día. Habla Susana de Villa del Parque. Miren, yo llamo porque ya no sé qué hacer con la falta de luz. En los primeros días de mayo nos cortaron 8 días seguidos. Ahora desde anoche nos volvieron a cortar. No sabemos más qué hacer, no nos dan bolilla, no vienen a arreglar, no vienen a cambiar, no vienen nada. A ver, muchachos, si ustedes me dan una idea de qué hacer, no sé, otro lado, no sé dónde ir. Ya llamé al ENRE que no me atiende, llamé al Ministerio que no me atiende, llamé a EDESUR que no me dan bola. No sé qué hacer, gracias. ¿Sabes cómo le dicen a Macri? Quebracho, o está lleno de vetas. Chao, gracias. Hola, Radio Rebelde. Muy lindo el programa que estoy escuchando. Me encantó el tango de Rivero. Qué bárbaro, qué violas. Ahí hay un guitarrista que es San Luis Merlo, Esteban Agüero. Y bueno, y Rivero, Dios mío. Bárbaro, muy lindo, muchas gracias. Muy lindo el programa. Y bueno, y estoy preocupado también por todo, porque el Capitán Beto sigue, quiere vetar. Y el Capitán sigue. Así que, Dios mío, no sé qué va a pasar. Hay que sacarlo a este tío. Gracias. Sí, compañeros de Amarcia, Mercedes de Tierra Buena. Acá se inauguró entre Gallos y Medianoche el polo educativo que tanto se llenaron la boca, por el cual peleamos los vecinos y no se nos comunicó nada de que se inauguraba. Mejor dicho, se había entregado ya y habían puesto ya posibilidades de que entraran los pibes a estudiar. Bueno, no tiene gas, no tiene mijitorio, se olvidaron del comedor, de la biblioteca, toda esa maqueta que nos presentaron que era un jardín de ensueño. Buen día, queridos chicos de Amartya. Habla Mora. Excelente el reportaje a Hugo Yasky, un destacado y fiel defensor de los derechos de todos los trabajadores que viene luchando por nuestros derechos desde los años 90. Les mando un abrazo grande y gracias por estar siempre ahí. Hola, compañero de Elia de Edo. Ay, no pude escuchar el discurso de Yasky porque estaba con cuestiones domésticas. Si no es largo, lo pueden volver a pasar. Otra cosa, cada vez más claro. No se puede hacer nada o muy poco mientras esta gente, para llamarlo de alguna forma, creo que les queda grande la palabra gente, está en el gobierno. Cada vez lo tengo más claro. No sé cómo vamos a hacer, lo sigo pensando, pero no tiene que ser más. Hasta luego, gracias. Buenos días, compañeros. Acá la patria somos todos. El gobierno de Macri, lavador, entregador, mentiroso, gobierna en contra de los altos intereses patrios expresados en la Constitución Nacional. A los argentinos nos asisten los derechos que ampara la misma Constitución. En consecuencia, ante este atropello institucionalizado, debemos exigir la inmediata detención de estas políticas socioeconómicas adversas al ciudadano y que se traigan todas las otras medidas equivocadas, devaluaciones, tarifazos, desmantelamiento de todo lo social y del trabajo. Por necesidad y urgencia, ¿suena macrismo traidor? Hola, compadre, otra vez Delia de Aido. Dígame, ¿ya si en algún momento habló de un gran paro nacional y el que está arriba veta la ley antidespidos? ¿Podrían decirme en el aire? Es lo que necesitamos, un gran paro nacional. Pero de todos, de todos. Moyano, por supuesto, se va a guardar. Con lo cual, descreo de que vayan a ir los camioneros si se hace este gran paro nacional. Un abrazo, compañeros. Minutitos, le agradecemos a todos los oyentes que se comunicaron al 4524-7816, a Segundo de Boedo, a Cacho de Lanús, a Susana Villa del Parque, al compañero que decía que era quebracho Macri por las betas. Bueno, sí, pobre Fernando Esteche, che. Sí, claro, no le achaquen, lo único que le falta a Esteche y le achaquen a Macri. A Mercedes, a Mora, a Delia, a Edo, a todos, muchísimas gracias por comunicarse, pero como nos quedan 20 minutos y los queremos aprovechar todos bien, enteros, bien aprovechados, hoy más temprano segundo por segundo del humor en estos tiempos complejos de presión masiva del compañerazgo, y por eso, para hablar de este tema y ver cómo se enfrenta esta situación, cómo se hace el chiste en el velorio de alguna manera, tenemos acá a un compañero que es un profesional del tema. Le damos la bienvenida a No Nos Queda Otra, a El Rubio Peronista. ¿Cómo le va, señor? Compañeros, ¿cómo andan? Bien, muy bien. El chiste del velorio es necesario para descomprimir, siempre. Y en este caso, a mí me toca meter un chiste en un pedazo de velorio, ¿no? Es que ahora la tenés complicada, ¿no? Al revés. al revés. ¿Este, pensás, este es el momento? Y me cuesta mucho aceptarlo, pero Macri es lo mejor que voy a pasar, chicos. Ustedes entiendan que tenemos un totalmente presidente que prometió puerto en Santiago del Estero, o sea, empezando por ahí, digamos. Sí, de ahí, ver, para, de ahí todo es posible. Pasan muchas cosas, digamos. Para hacer humor político, siempre es mucho más fácil hacer humor político en oposición. Uh-huh. Si bien los años anteriores hacía el humor político plantándome en oposición a ciertos poderes donde uno creía que ahí estaba el poder real. Sí. Bueno, la mayoría de la gente pone el poder real en los políticos, y entonces estar en la oposición al político que gobierna siempre es mucho más fácil para un humorista. Y después hay una cosa que tiene que ver con la propia ideología, que es, en este momento donde estamos todos un poco desorientados, la gente busca esos espacios de contención, y qué mejor que la risa para contenernos un poco y escapar un poco de, uh-huh, del mal momento que estamos viviendo. Entonces, a mí se me dio un contexto favorable desde lo laboral, obviamente. Uno no quisiera que sucediera. No quisiera que sucediera, pero bueno, ya en el baile, estamos en el baile, bailemos. ¿No? Qué importante en estos momentos. Con Caballero hablábamos la vez pasada, con Roberto Caballero, el tema de los oyentes y cómo uno escucha en los mensajes que hay una tristeza social instalada, por lo menos en los que abonamos a este movimiento nacional popular. Y hoy temprano hablábamos de estos sketches que hizo Daddy Brieva, de cómo parece difícil, pero se puede mirar esta cosa tan tan ruda que está pasando con humor. Y tu laburo en ese sentido es fundamental en este momento. Es como, ya estoy más tentado por decir cuándo se te puede ir a ver que por seguir la entrevista, porque es casi terapéutico. Bueno, pasa un poco eso. Y también es lindo para mí ver que uno le puede dar, aunque sea dos horitas de felicidad a la gente. Gente sale y me dice, no me río hace 3 meses, gracias. Claro. Bueno, por un lado la carga es fuerte, pero por otro lado, bueno, uno lo acepta con alegría, saber que, bueno, que uno puede modificar un poquito la realidad de esa persona. Nada, vienen compañeros que han perdido su trabajo en el corto tiempo, gente han despedido, uh-huh, de los entes públicos. Poder ayudar un poco a que superen o a que por lo menos olviden durante un rato eso, está buenísimo. ¿Cuándo se me puede ir a ver? El 24 de mayo en la Trastienda, ya que preguntaste. Vísperas de feriado. Vísperas de feriado. Pero en la Trastienda debe salir una fortuna ir a verte. No. El show es a la gorra, siempre ha sido a la gorra. ¿Cómo a la gorra? A la gorra, porque claro que el compañero de despedido va a pagar $300 para ir a la Trastienda. Con la plata del ANSES le pagan Pero a la gorra es como una propuesta de la década pasada. Bueno, se sigue manteniendo, no, lo hacemos a la gorra. Es un sistema solidario que está buenísimo, porque el que puede garpar le banca parte de la entrada al que no puede garpar. Claro. Y nadie se queda afuera. Ahora, el que puede garpar, que todos ponga ahí, porque actuar en la Trastienda no es ir a actuar en la plaza, que hace frío, nos amuchamos, nos la aguantamos igual. Claro. Tiene sus costos. Así que los que todavía tenemos laburo, tenemos que poner ahí en la gorra. Sí, fuerte. Sí, pongan. Pero fundamentalmente vengan con ganas de reírse y con ganas de pasarla bien. Consulta, sacando del tema, después volvemos sobre el martes 24. ¿Te sentís un actor político? ¿Cae algún tipo de responsabilidad? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo vivís ese contacto intenso con la gente? Que más allá del humor, el hondo contenido político del espectáculo hace que por ahí pasen otras cosas. Bueno, la gente a veces, yo siento que me carga... Claro. Muchas cosas, ¿no? O sea, desde la opinión, o a veces se arman unas discusiones, o tenés que hablar de tal tema o de tal otro. Fundamentalmente soy un actor y soy un humorista interesado en la política y que puedo aportar desde este costado. A veces hay cosas de las que no hablo en el espectáculo simplemente porque no le encuentro el, uh-huh, punto gracioso. Claro. Y a veces pasa, cada uno se divierte con algunas cosas, o es más fácil abordar ciertos temas, y hay temas con los que no se me ocurre nada. No porque sea más o menos gracioso, sino porque simplemente no apareció la inspiración. Entonces, bueno, que vengan esperando, bueno, reírse, obviamente, de temas políticos, pero que no esperen ¿Por qué crees? Con Daddy, te contamos, hablábamos de Daddy Brieva, porque sí, estuvo en el programa Oveja Negra el martes pasado, y se mencionaba un poco esto. ¿Por qué crees que la gente a veces deposita en ciertos actores de la sociedad, no por actores, el oficio de actor, sino intérpretes de la sociedad o personajes de la sociedad, cosas que no le competen directamente. Por ejemplo, en tu caso vos decís, me trasladan o me pasa algo de que quieren que yo hable de tal cosa o creen que soy un actor político dentro de un escenario en que en realidad yo lo único que quiero ser es un humorista donde poder sí. transmitir ciertas cosas. ¿Qué, sí. Qué es lo que pasa? ¿Qué se le juega a la gente? Creo que siento a veces, siente como mucha empatía con el comediante. Pensar que un espectador que me viene a ver, uh-huh. se ríe, le caigo en gracia, claro. Interactuamos por Facebook, siente que somos pares, me quieren. Entonces, bueno, dice, pará, este pibe que me quiere, que me hace reír, que encima me comenta los estados de Facebook cuando uh-huh. me responde cuando le escribo, bueno, quiero que él sea el portavoz de tal cosa. Bueno, llegaste acá. Agradezco, pero no tampoco. También pasa al revés, gente que a veces te sigue mucho y donde vos discrepás un poco con la opinión de ese seguidor, te empieza a putear porque se desilusiona. Uh-huh. ¿Cómo puede ser que este pibe, que yo creía que pensaba igual a mí, yo pensé que eras más inteligente? Claro, el famoso. Y dentro del movimiento hay un montón de matices también. Soy uh-huh. en este momento, y lo pueden ver en el espectáculo, soy muy crítico con cómo se desenvuelven los compañeros en Facebook, por ejemplo, esta herramienta del compartir. Y te decís, pero eso es viejo, ¿qué me importa? Compartir. Pero es mentira, me chupo un huevo, compartir, ¿viste? Las dos herramientas poderosas, el compartir, y cuando te dicen es mentira, bloquear, compartir. Y yo cada vez que adivino que veo alguna cosa de pescado podrido dando vueltas en las redes sociales, trato como de marcar eso, ¿no? Che, chicos, esto está todo bien, Macri no me cae, gracias, pero ves todo, ¿no? O sea, echan a Nadia de Canal 7, estuvimos dándole vueltas de esa noticia, y Nadia sigue en Canal 7, y lo que va a pasar es que se jubila, y la gente crece, suele suceder, la gente se jubila. Claro, y se lo merece, bien ganado. Y cuando vos pones, che, me parece que está mal pegarle por acá, saltan los compañeros y dicen, no, en este momento hay que pegarle por todos lados, no importa si es verdad, si es mentira. Y enseguida yo salto y bueno, entonces nos convertimos en lo mismo que durante 12 años criticamos. Y ahí es donde algunos se enoja, pero bueno, qué sé yo. Vamos a cumplir con el compromiso del auspiciante y volvemos al piso con más rubio peronista. Dale. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Seguimos a 10 minutitos de terminar el programa. Ya está Javier Vicente del otro lado con toda la gente de ADN Nacional y Popular, pero vamos a sacarle el jugo a estos 10 minutos. Estábamos charlando fuera del aire y Agustín estaba con la pregunta en la lengua. Sí, estaba ahí, estábamos tratando de construir juntos la pregunta y la respuesta. La pregunta es, en el espectáculo, en lo que vamos a ver el 24 en la trastienda, ¿vos crees que cabe un espectador no kirchnerista ahí? Sí, puede entrar tranquilamente. De hecho, muchas veces pasa que gente sale. He tenido muy lindas reacciones. Uh-huh. Gente me dice, mira, te quiero decir dos cosas. Soy profundamente anti-kirchnerista. Pero esto está buenísimo. Claro, toma, perfecto. O sea, creo que ahí como que llegás completamente al objetivo, ¿no? De transmitir. El espectáculo no está planteado, che, le hablo a los kirchneristas uh-huh. o no. Soy kirchnerista y hablo con ese cristal. Miro el mundo a través de ese cristal uh-huh. y desde ese cristal analizo la realidad. Y lo que hago de movida es decir, che, esto va de acá, no, nada de neutralidad. Sí, sí, yo sí. Pienso no tengo así. Por qué. A partir de ahí, cualquier espectador si le gusta la comedia, puede entrar a divertirse, hasta puede divertirse de mi mirada, aún siendo opositor al kirchnerismo, puede reírse de mi mirada kirchnerista, así como hay cómicos que suben al escenario a contar que son gordos y son pelados. Bueno, yo cuento soy rubio, peronista y de olivos. Es eso, básicamente. Casi una tragedia lo tuyo. Pero no sabés lo que es, ¿no? Mi barrio, ¿viste? Porque son dos cosas que no pegan, ¿viste? O sea, son dos cosas opuestas, antagónicas, como el yin y el yang, o como el agua y el aceite, como Carrió y la coherencia, digamos, cosas así. Vos sabés que le contaba a Agustín, yo tuve la oportunidad de compartir trabajo con vos en una fiesta. Yo soy mago, y que justo en una fiesta donde mayoritariamente no eran kirchneristas, y la verdad es que la llevaste muy bien, lo que demuestra además que uno puede llevar al espectáculo a ese amigo que no es kirchnerista. Sí, recordame en qué fiesta, porque... Una fiesta en Ezeiza, muy... Nos hemos emborrachado tantas veces, pero... Una fiesta en Ezeiza muy, muy divertido, porque pasaba eso, que muchos de los que estaban ahí como expectantes en un cumpleaños de un año, eran abuelos y eso, que habían votado a Macri, habían votado a Carrió, y fue muy loca la reacción, porque lo pudo llevar bien, porque es verdad, hay un punto en el que el humor trasciende a cuáles son mis gustos, o lo que sea, y tiene que ver con el personaje que está narrando los sucesos, y el personaje está súper montado, un rubio peronista de un barrio medio cheto, claro, es como el personaje en sí soporta todas las historias, más allá de que el espectador que lo está mirando sea kirchnerista o no sí, sea igual si sos un gorila recalcitrante y ni vengas es el pedo. No, es más divertido llevarlo sin que sepa lo que está yendo a ver. Es divertido para el que lo lleva, claro, no para el que está en el escenario, cuando ves el tipo con cara de culo, que alguna vez ha pasado. ¿Te afecta mucho ver gente en el público? Seguramente no suele suceder, porque la gente sabe a dónde va. Sí, pero pasa todo. Mi gente, en 500 funciones, que lo vamos a cumplir en la trastienda, pasó. ¿500 funciones? Sí, 500 funciones. Parezco Fantino repitiendo, pero me pone el número alto. ¿Viste? Fantino es como una cosa rara. Pará. Pero viste, dice, no, pues estaba en el Uritorco. Yo tenía un Taunus Mostaza. Estaba en el Uritorco y bajó un extraterrestre. Y dice, pará. ¿Vos tenés un Taunus Mostaza? ¿Viste? Ese Fantino, esas preguntas. No sé en qué parar, me perdí. Por volver a la quinta función y de encontrar una cara de culo. Pasa de todo. Hace poco, hace unas 2-3 semanas, se paró un ultracatólico. No sé si era ultracatólico, pero hago una comparación entre Perón y Jesús, y se paró diciendo, y yo digo, no los quiero comparar, pero los comparaste. El mismo tipo, se sacó, y yo entiendo que yo haya podido afectar su sensibilidad con respecto al catolicismo, pero un rato antes estaba hablando de las sillas ruedas de Michetti y el tipo aplaudía y se cagaba de risa. Pasan muchas cosas. Sí. He tenido salas riéndose toda la sala y un tipo con cara de culo en primera fila y perder el hilo porque ese tipo estaba riendo. Desconecta. A veces tal pasa. Si tenés 50 que se ríen y 50 que no se ríen, bueno, la luchás y ya está seteado para que un solo tipo. Aparte, primera fila, ¿qué te cuesta sentarte al fondo? ¿Viste? No, y después, aparte, lo desculamos, eran dos parejas y se reían tres personas, o sea, las dos mujeres y uno de los hombres se reía, el tipo con cara de culo. O estaban presentando una pareja nueva, ahora era la primera salida. Te quedaste colgado. No, pues el tipo al día siguiente me mandó un mail puteándome, diciéndome que era un enfermo, bueno, esas cosas que hacen algunos. Pasa de todo. Por Facebook, las redes sociales me putean todos los días. El año, te escuché por ahí, o no sé si escuché, leí que se cambiaba bastante el espectáculo con respecto a lo que era siendo hasta el 10 de diciembre pasado y lo que viene siendo ahora. Que algo tenía que modificarse en la expresión, o por lo menos en el contenido, o en algunas cosas. No, el peor es coyuntural, digamos, siempre van apareciendo cosas nuevas. Por eso. Si no lo adapto, es humor político, tiene que ver con la realidad. Pensá, estrenaste show... Chávez estaba vivo, Lugo era presidente de Paraguay, claro. Moyano era kirchnerista. Imagínate si han cambiado cosas en el último tiempo. Bossio estaba al frente para la victoria. No comía sanguchito. No comía sanguchito, sanguchito Bossio, ¿no? Sanguchito de choclo, porque no lo quiere nadie, pobrecito. Pero, así que sí, el espectáculo todo el tiempo se modifica. El espectador que vio la función 400, que venga, porque hay más. A eso me refería, el tipo que fue el año pasado, que te pudo ver el año pasado, con una realidad contextual que es una, hoy es otra, seguramente se va a encontrar con otras cosas. Sí, se va a encontrar con otras cosas. Yo no siento que el espectáculo cambie, porque hacemos cuatro o cinco funciones por semana y se va cambiando de a poquito, a tres chistes, cuatro chistes. Ah, pero cuando okay. te querés dar cuenta... Es gradual. Cambió todo. Medio show. Es más, me lo dice la gente. Che, tu show... Y yo digo, no, es el mismo show. No, no, no. Tenés o sea, no aplicaste nueva. Una terapia del shock o una no aplicaste el shock en el cambio del... Lo tuyo no. es el gradualismo en el sí, materia de obviamente cuando Macri el presidente hubo dos semanas estuve así medio a la deriva donde iba probando chistes y loco no, porque era mucho, no podía seguirlo igual, pero después el show va cambiando de a poco, así que si alguien vino hace 6, 7 meses que se arrime que la va a pasar bien, y sobre todo para también compartir con los compañeros, hay mucha gente que vino 10, 12 veces a ver el espectáculo, masoquistas en estado puro, como 50 sombras de Grey del peronismo parece, así que se pueden arrimar para compartir también este festejo que va a estar bueno, La Trastienda el 24 de mayo. Sí, en Balcarce 460 La Trastienda, ¿hora? Hora, 21 horas. 21 horas. Las entradas se retiran una hora antes y se pueden reservar por mail a unrubioperonista@gmail.com. Bien. Unrubioperonista@gmail.com. Ya podés ir reservando. ¿Lo responde para el usted martes mismo? 24. Al principio respondí a los mails. Pensé que cuando empezamos a manzana las luces venían 14 espectadores. No tenía como. Hoy, por podés suerte, tengo un equipo de trabajo que si no exploto con todo el tema de producción y haciendo 5 shows por semana. Estuvimos martes y miércoles en Merlo. Hoy descansamos. El viernes y sábado vamos a La Plata y así estamos. Bien. ¿Dónde te vas a presentar en La Plata? Porque por ahí es una influencia. Bueno, en La Plata voy a estar el sábado. Mañana hacemos una cosita cerrada, pero el sábado 21 en el Lareta, que queda en la calle 1. Entre 49 y 50. Bien. Hacemos dos funciones, a las 20 y a las 23:30. Perfecto. Ya nos corre, nos apremia la hora. Antes de despedirnos, el rubio peronista es Gustavo Berger, es el tipo del palo que te va a hacer reír ahora que estamos en esta. Es el amigo que viene a hacer el chiste en el velorio y que nos saca a comer una pizza a la noche en la madrugada. Así que hay que ir a verlo. Es el martes 24 a las 21 horas. Le mandás un mail a unrubioperonista@gmail.com para reservar o vas una hora antes a sacar las entradas. Es a la gorra, así que no hay excusa, tenés que ir sí o sí. Y antes de despedirnos le vamos a preguntar, danos un motivo para reír hoy, por favor, te lo pido. Un motivo para reír, hay un montón de motivos. La alegría sigue siendo peronista, no nos van a quitar la alegría. Y bueno, uno se encuentra con compañeros, se abraza, hay un montón de motivos para reír. Y eso, y cuando estén un poco decepcionados, piensen en esto, que tenemos un presidente que prometió puertos en Santiago del Estero. Eso te hace cagar de risa. Claro, sí, el día te cambia. Y bueno, general, y estemos tranquilos, que más temprano que tarde vamos a volver. Bueno, vamos a volver, lo dice Rubio Peronista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te iremos a ver el martes a las 21. Los espero, gracias. Ha estado con nosotros en la mesa, mi nombre es Santiago Mouradian, ya lo saben, pero con nosotros ha estado acá acompañándonos como todos los jueves el señor descamisado que viene en cuero porque es una oveja negra, Agustín Sosa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ah, no, recién llego yo. No, usted, estamos despidiendo, ¿no? Ah, bueno, está bien, perdón. Bueno, será hasta el próximo jueves, no hay problema. Del otro lado del vidrio, en la producción, estuvo Pablo Diz. ¡Chichichiago! En la operación técnica, Mabel Batirola. Y los mejores mates, además. Y estuvo toda la producción de Radio Rebelde del otro lado también y los compañeros de Revista Martia. Como siempre te digo, todas las voces de nuestro programa y de Revista Martia las encontrás en www.amartia.com.ar. Nos reencontramos mañana, no conmigo, con Julián Saúd, pero en este mismo Vaticanal. Ahora quédate que ya empieza ADN Nacional y Popular.